Pónselo a la burrita, pónselo a la burrita. Toma un machete y mételo en su vainita. Mételo en su vainita, mételo en su vainita. Sé que va a llover y el camino es culebrero. Camino es culebrero, camino es culebrero. Pero cuando me voy yo me pongo mi sombrero. Me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero. ¡Qué bonito se siente esto! Sombrero.